¿Quién es esa paloma que va volando, obligando su retiro de canto del nido? Obligando su retiro de canto del nido. Se moría y que se acuerde mi negra.